Una señora fue al médico y después de hacerse unos exámenes, el doctor le dijo: "Usted es evangélica, ¿verdad?". Ella le respondió: "Sí, doctor, yo soy de Jesús". El médico le dijo: "Me agradan los cristianos, solo hay un problema. Ellos hablan mucho de Jesús y poco de María". Por unos segundos hubo silencio, pero de repente la señora cristiana le dijo: "Doctor, si yo llegase a su consultorio y su secretaria me dijese que usted no está, pero está su madre, ¿cree que yo debería ser atendida por ella?". "Claro que no", respondió el doctor. "Quien se graduó de medicina fui yo, no ella". Entonces la mujer le terminó diciendo: "Por eso, doctor, quien murió en la cruz por mí fue Jesús, no María". Mi amigo querido, esta hermosa reflexión que alguna vez escuché nos recuerda la verdad bíblica de que solo podemos ser salvos a través de Jesús. Él dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". María, José, Lázaro y Pedro fueron buenas personas, usados por Dios en distintas labores, claro que sí, pero ninguno de ellos puede salvarnos, ni siquiera pueden interceder por nosotros en el cielo, ni concedernos milagros. Ellos murieron, su cuerpo fue sepultado y su alma está gozándose con el Señor, pero ellos no están trabajando, ellos están disfrutando. El único que sirve como canal para llegar al Padre es Jesús. El único a través del cual podemos orar es Jesús. El único que intercede por nosotros es Jesús. No es María, ni es ningún santo. Ellos nada pueden hacer por ti. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. También es el único que intercede por ti a Dios Padre todos los días. Es el único mediante el cual tú puedes orar. Amigo querido, busca a Dios a través de la fe en la persona de Cristo únicamente. El que pagó el precio por tus pecados no fue María, fue Jesús. Ella fue una mujer pecadora como nosotros. También necesitó un Salvador, que fue Jesucristo mismo. Así que ella ya está en el cielo gozándose con Dios. Pero, sin embargo, ella no es el canal, no es el medium, ella no es la manera para llegar a Dios. Hay un solo camino para llegar al Padre, se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Mi nombre es José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.